4 minutos 30, recorremos ya de este primer tiempo. Estamos 0 a 0 a través de Radio Nacional 1130M para todo el país. Pero pelota larga, la va a buscar de arriba ahora Hernán Rivero, busca Hernán. Le quedó para abierto, le dice Méndez de Jamena. Y arranca Méndez sobre la punta izquierda, va de lado, punta hacia adentro, va a pegar, le pega el arco, y está el remate. El pelota sí está. Y sacó un latigazo bárbaro sobre el parante zurdo del arquero. Para mí, algo también de fortuna. El arquero para mí se duerme un poco, pero el remate fue extraordinario de Méndez, que a los 5 minutos de este primer tiempo coloca el primero, pegó en el poste zurdo y adentro de las mallas. Ahora Peñarol en su estreno nuevamente en la camiseta de Peñarol, de Leo Ramos. Méndez y el gol para Peñarol. Méndez y el gol para el Cabrero. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. El gol es un golazo por el remate de Méndez y por la jugada previa de él mismo con el enganche y apuntar. Lo mejor que hace Kevin Méndez en su trayectoria futbolística es eso, cuando engancha de izquierda a derecha. Pero defensor es una cosa espantosa, como marca en el medio, no marca, los deja libres. La verdad es que Peñarol sí aprieta el acelerador, está para liquidar el partido en pocos minutos. Hace menos de un mes, Defensor Sporting tenía entrenando consigo a Kevin Méndez. Y si había algo que le pedía al entrenador, era jugar a perfil cambiado, enganchar adentro y golpear cruzado. Y así le pudo traer algún gol a Defensor Sporting. Increíble cómo no lo marcaron en esta, sabiendo que es lo que más le gusta hacer. Excelente Kevin Méndez, cómo se hace el espacio. El remate que fue rasante, que picó y que le dio más velocidad para que Rossi no pudiera llegar lo más lejos posible, sí. Porque pegó en el palo y después con fortuna terminó entrando ese balón. 5 minutos, solo 5 del primer tiempo. Lo gana Peñarol 1-0. La 30. Se mandó Ray. La abrió por derecha. Va para que está en el centro para Biatre. Controla de cabeza. Si va más abajo la linda. La tiene Jonathan. Va como 9. La abrió para la que está en Ferrari. Verá que linda. Va por derecha. El enganche va a levantar el centro. Ahora que se va a quitar el centro. Cerrado. Segundo palo. Está. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, otro ex defensor le marca el gol. Ya lo hizo Kevin en el primer tiempo, Kevin Méndez, ahora la Quintana. Los ex violetas están castigando a Defensor. Y siempre el arranque de los tiempos, sea a los 5 minutos del primer tiempo, a los 4 del segundo. ¿Para qué? Para que el resto sea de esfuerzo, pero seguramente sin concreción. Para mí, el 2-0 liquida el partido. Qué tarde de los ex, ¿eh? Qué complicado el tema de los ex. Para Defensor Sporting, en un partido en el que Defensor había sido más la segunda parte del primer tiempo y se esperaba más en el inicio de este segundo tiempo, fue Peñarol. El que respondió y lo hizo rápido, qué bien Raque, qué bien Jonathan saliendo del fondo, ganando después también la pelota dentro del área para volver a insistir con la Quintana por la derecha, este que bailó en el balón, que la sacó hacia la derecha, levantó el centro y creo que acompañado. De un rebote el balón se le coló en el segundo palo a Rossi. La Quintana y gol, y Peñarol grita ya en 3 minutos el 2-0. La 30. Bueno, no lo cobró y aguantame que va al gol, le pega. El remate de Balúa para arriba y está. Puede ser de nocaut para Peñarol. Fútbol Azul y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, después lo que pareció un clarísimo penal de Dawson, ya el otro día no le cobraron a Dawson, parecía que esto estaba liquidado, vino el golazo de Balboa, que es verdugo de Peñarol, ¿no? Ya le había hecho un golazo en la primera rueda. La verdad que ahora el partido está en contienda. Todos somos Lucas de los Santos en el gol de Balboa. El número 24 se quedó agarrando la cabeza como diciendo que acabás de hacer animal. ¡Qué zapatazo de Balboa! 45 metros aproximadamente de la línea de gol para un Kevin Dawson adelantado y una pelota que se coló en el segundo palo para poner en partido a Defensor, para hacer crecer aún más la calentura dentro de la cancha. Pone el descuento Balboa para Defensor. La 30. Ahora, esto en rugby también era falta, ¿eh? Lo agarró del cuello al jugador de Defensor desde atrás, lo tiró tipo tacle. Terrible falta que va a buscar a la Defensor. Centro cerrado, ahí está. Fútbol Azul y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, ahora pone justicia este gol. Se viene cayendo a pedazos Peñarol, ¿eh? Y Defensor ha crecido. Fue errático en el primer tiempo, en los primeros 20 minutos. Lo sorprendió dos veces Peñarol, pero sin embargo, porque tiene más fútbol, está más aceitado que Peñarol y tiene más dinámica, tiene más energía física, lo empata el partido y veremos qué pasa de aquí en adelante. Y está parado de vuelta al VAR. Sigue estudiando, esto ya no es fútbol, ¿eh? Esto ya no es vida, diríamos. Un equipo armado contra otro que se está armando y que cambió de técnico. Y en la realidad, y Defensor le quedó resto. Y le sigue quedando resto y acaba a tener que tener cuidado el equipo carbonero también. Lo empata Mayo, que estaba haciendo mal las cosas en su zona natural. Pero fue a una que para él no era tan natural y pudo llegar a marcar. El empate en el partido por arriba marcó otra vez mal Peñarol. Y apareció después del centro Mayo para poder marcar el empate por primera vez en el partido. La 30. Pelotazo largo para la quinta, la pica, la quinta. Rebota y es córner. Rebota y es córner. ¿Cómo corre la Quintana, eh? ¡Tiene la receta de la casa pronta! Y sí, es de la casa Escousa, alimentando lo nuestro desde 1935. Y se levanta el partido, se levanta el voltaje en la noche fría del Francene. ¡Alienta los hinchas de Peñarol, alienta los hinchas de Defensor Tigane! ¡Qué pase le metió Beatriz! Déjame destacarlo, ¿no? De 40 metros, un pase notable, lo vio y se la alargó. ¡Iba a buscar de arriba Peñarol, se levanta el partido! ¡Un montaje bueno, se cae un hombre en área! ¡Ese por cabezazo ya está! Fútbol Azul y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, este partido de segundo tiempo es electrizante, ¿eh? La verdad, un cabezazo bárbaro. Ramos Salvador, 2x3 vallas, algún gol importante. Notable el cabezazo, gana Peñarol. Este partido tiene mucho para decir seguramente. Y cada tanto es día de Ramos y cada tanto se festeja y hoy más que nunca. ¿Qué partido estamos viviendo aquí en el Parque Rodó, señores? Cuando Defensor empataba y parecía que tenía más resto que Peñarol. Para ir a buscar por arriba apareció primero el gran pase de Beatri para la aparición de la Quintana. La Quintana que consigue la posibilidad del tiro de esquina y el tiro de esquina que marca mal Defensor. Y que aparece Ramos, otro de los que quizás en su lugar natural no es tan bueno, pero que arriba siempre intenta aportar esa cuotita de gol. En el peor momento de Peñarol lo salva. Día de Ramos es hoy también para pasar nuevamente adelante el equipo carbonero. La 30. Bueno.